a nivel país para los sectores residenciales y comerciales un aumento de la factura promedio a partir del día de mañana del 24%. Repito, un aumento del 24%. ¿Quién habla? El ministro de Energía de la Nación está anunciando por enésima vez en su mandato un nuevo aumento de las tarifas sin que nadie haga nada. Y parece que no, pero la historia suele repetirse. Hace 45 años, también en el mes de abril, en la provincia de Mendoza se dio una gran insurrección popular, conocida para la historia como el Mendozazo. No pague la luz porque eso gritamos, no pague la luz, no pague la luz, no pague la luz. Desde los días finales de marzo del año 1972, que se empezó a hablar del tarifazo que se iba a venir mientras gobernaba en el país el gobierno de facto encabezado por Lanusse. Pero fue ya entrado abril cuando comenzó la movilización. Ana María Bueno, cantora y militante de política, nos comenta. En ese momento estaba Gabriel de gobernador, un ganso. Y se vino un aumento de luz del 300%, que fue, pero terrible, fue una locura. En aquel momento salimos a la calle. Previo a eso estuvo qué coincidente, ¿no? La huelga de los maestros. En ese momento, los maestros que peleaban por aumento de salario, por la educación, como lo siguen haciendo los maestros, ¿no? Y también tuvo represalia. Pero al otro día, nosotros salimos en el día de ese del aumento, salimos el día primero, y íbamos por la calle, fuimos a la explanada, en la casa de gobierno, anduvimos por el centro, pero hasta iban los policías también, de la mano de la gente. Es decir, una cosa generalizada y repudiada, porque era terrible ese 300%. Y después, ya al otro día, armamos toda la movida. El 4 de abril iba a ser el día asignado para que ocurra el Mendozazo. Cándido Gómez, en ese entonces trabajador y delegado de Obras Sanitarias, nos comenta cómo comenzó el día. Porque a las 9 de la mañana ya. A las 11 de la mañana ya las radios decían que había gente en la calle, que esto y que aquí, que allá. Venían por todos lados. Era un hormiguero. No era que venía el sindicato de obras sanitarias allá y Ana María iba para allá. No, era un hormiguero. Ideátelo, era un gentío de morir. Por ejemplo, por la calle Vicente Zapata aparecían. Por la calle 25 de Mayo, por la calle Mitre, por la calle Pejo. O sea, por todas las calles veías columnas. El movimiento de gente. Vecindarios enteros. Y ya cuando todo el mundo estaba en la casa de gobierno, comienza la represión. Pero entran a la explanada. Claro. Entran sobre nosotros. Los que estábamos todos ahí. Pero era terrible. Sobre nosotros nos pisaban. A matar gente. Claro. Era a matar gente. La casa de gobierno tenía la puerta cerrada. Estaba sitiada. Y los empleados arriba del cuarto piso miraban. Algunos autos de ellos también se quemaron. Mucho. ¿Viste? Y lamentaban no estar con nosotros en vez de estar ahí. Lamentaban su auto y claro, les costaría mucho. Pero ahí no te fijabas qué auto era. Estoy vivo gracias a dos o tres gritos que recibí de gente mayor que yo, otro compañero del gremio de obra sanitaria. Me pegó el grito cuando uno del escuadrón me iba a llevar por delante con el caballo y me alcancé a tirar a la acequia. Entonces el caballo pasó por encima mío saltando la acequia. Y por ejemplo, había personas mayores que estaban dentro del zanjón, que no venía agua. El zanjón que está detrás de la casa de gobierno. Claro, los viejos juntaban, los mayores, porque no me gusta decir viejo porque viejo es lo que no sirve. Los mayores juntaban piedras y las tiraban. Yo estaba en esa posición, con otras mujeres, ¿no? Entonces nosotros, las piedras que tiraban, porque es profundo ese zanjón, ¿no? Tiraban piedras desde el zanjón a la orilla, nosotros a la orilla le tirábamos a los compañeros. Y los compañeros, por supuesto, le tiraban a la policía que nos atacaba, todo. Tomaron un carro de estos, ¿cómo se llama? Un tanque, porque le tiraban agua a los maestros con tinta roja para identificarlos. O sea que los maestros, nuestros maestros, estaban todos manchados de tinta, los guardapolvos, todo, ¿no? Le sacaron el tanque a los milicos Y el joven que manejaba ese tanque, no sabía manejar un tanque. Así que agarrazo ya por la vereda, ¿no? Por toda la... Y los compañeros los atacaban, decían que no, se tuvo que salir del tanque. ¡No tiren, que soy yo! Luego de haber disuelto a los manifestantes cerca de la Casa de Gobierno, la represión se trasladó a otros departamentos. Barrios enteros fueron declarados territorios libres, defendidos por las vecinas y los vecinos, tal como pasó en el departamento de Las Heras. Bueno, después la lucha ha continuado en los barrios. En Las Heras se habían organizado de una manera... pero tremenda. Habían mandado ya a la policía motorizada de Buenos Aires, la habían traído, porque a la acera no se podía entrar. La gente estaba muy organizada dentro de sus casas. Y salían, y con un silbato, cuando venían los milicos, habían atravesado alambre de una vereda a la otra. Entonces, cuando venían los milicos con la motorizada, tocaban un silbato, ¡bum!, levantaban los alambres, los milicos al suelo con monte y todo. La jornada, que dejó varios muertos, 3 según la historia oficial, y muchos, muchísimos más según quienes vivieron ese día, terminó con la renuncia del entonces gobernador y con la marcha atrás del aumento de las tarifas. El mendozazo fue la expresión de cómo un pueblo enojado y tocado en sus derechos sale a defenderse. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Yo no recogeré frutas.